Cuando la luna sonría. Fíjate bien, amor, cuando la luna sonría, cuando la veas y sonría, sabrás que te amo yo. Porque a ella, a la luna, le cuento todo lo que por ti siento. Y ella, la luna, sonríe al ver todo mi amor por ti. Cuando la luna sonría, es que tú también te habrás enamorado de mí.